Federico Echenique, que va a estar presentándose mañana viernes a las 20 en el Auditorio Bustriaz Ortiz del Centro Municipal de Cultura. Federico, te saludamos desde aquí, Lautaro y Valentina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, muchachos? Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi libro en esta radio tan escuchada por la gente de acá, ¿no? Santa Rosa, imagino que de los alrededores también. El gusto es nuestro, Federico. Contanos un poquito acerca de esta novela policial, nuevo libro tuyo que vas a estar presentando mañana. ¿De qué va, si pudieras resumir en algunas líneas este libro? Sí, la síntesis virtuosa básicamente sería que pude ambientar el libro porque cuando lo escribí hace unos 15 años, yo tenía a mano la hemeroteca y el archivo de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Yo empiezo a escribirlo en la montaña, en la sierra, porque yo me armaba campamentos de 20, 25 días para no ver un solo ser humano y bajaba a Buenos Aires. Esos eran mis escapes. Entonces, ahí empiezo a escribir, después de leer el libro Recuerdo de la Muerte, me dio el bonazo. Claro. Pero ya mi principal influencia había sido el Última Frontera de Hugo Chumbita, Bayroleto. Entonces, yo al leer ese libro digo, yo tengo un personaje así. O sea, tengo un personaje marginal que reúne todas las condiciones de Bayroleto, excepto quien no maneja armas. Y dice, bueno, voy a intentar hacer algo. Y empecé a escribir y como dice Isabel Allende, uno arranca escribiendo y no para a veces, ¿viste? Así que, bueno, me largué y hasta el final le di, en 6 meses ya lo tenía listo, pero recién las condiciones de logística e infraestructura las pude tener en 4 años. Para imprimirlo primero y después pasarlo a pendrive en una computadora que me compré en casa, una notebook, que era de las que manejaba mi viejo Jorge. Me compré una de ellas y dije, bueno, ahora sí, voy a agregar más personajes, ¿viste? Voy a terminar de engrosar un poquito la historia. Bueno, Ramón Conejo básicamente es un hachero de Cardenal que es hijo de vaqueanos. Él se crió en el monte y jugó toda su vida en el monte porque nunca el hermano estaba presente ni tenía otros hermanos, porque el hermano es cura, ¿viste? Se crió ahí en el colegio de los salesianos frente a la plaza. Transcurre General Hacha. Claro. Entonces él sigue dándole marcha, ¿viste? La historia en el monte. O sea, no va a trabajar a la Durlo o a la municipalidad o de albañil, que son las salidas que tiene por lo general, o a la policía misma, un muchacho de bajos ingresos. Yo sé que hay gente que llega a las universidades desde lugares desde la pobreza en la que vivía él. Pero él dijo, yo me quedo en el monte, esto es lo mío, yo no me interesa irme de acá. Aparte ella hacía cuevas desde que tenía 13, 14 años, porque le gustaba imitar el comportamiento de las liebres y las cachas y los piches. Es una novela muy pampeana, digo, más allá de que se inscriba dentro del género policial, todo lo que estás describiendo de alguna manera nos ubica en nuestra provincia, en una zona muy específica y metiéndonos de lleno en uno de los oficios más tradicionales, si se quiere acá, con historia propia, que es el oficio de hachero. Me interesa eso, cómo fue trabajar eso, te llevó... como decías, 6 meses escribir esta novela, pero seguramente el proceso de construcción, de pensarlo, te llevó mucho tiempo más, digo, ¿no? Esto de recorrer los diarios, de pensar la figura del hachero, de pensar el paisaje. Sí, porque cuando yo era niño jugaba en ese mismo monte donde jugaba Ramón. Claro, claro. Pues yo vi en General Hacha. A Ramón Conejo es una persona que existió. Fue un paciente de mi madre que trabajaba en el servicio de psiquiatría de General Hacha. Claro. Entonces yo pude verlo. Uh-huh. Y nunca voy a imaginar su mirada, o sea, esa mirada de hombre como extraviado, ¿no? Uh-huh. En el tiempo y el espacio, pero conectado a la realidad. No era un paciente crónico. Era un tipo que hacía una vida salvaje, lo que pasa es que los familiares le preocupaban sus desapariciones, ¿no? Por eso estaba internado. Claro. ¿No? Mi mamá me contó toda la historia. Uh-huh. O sea, como desaparecía 40 días, nadie sabía dónde andaba, se preocupaban. Claro. Y aparecía después contando, y anduve por las cuevas, ustedes ya saben, cazando liebre, cazando jabalí, piche, loco. Entonces decían, no, esto se tiene que terminar internado. Y encima, como está el proceso de organización nacional pleno en 1978, los policías lo esperaban con los cubiertos en la mano, personajes de este tipo. ¿Verdad? Claro. Estamos hablando con Federico Echenique, él es autor de Ramón Conejo 1978, libro que va a estar presentándose mañana a las 20 en el Auditorio Bustiaz Ortiz del Centro Municipal de Cultura. ¿Vas? Sí. Federico, yo quería consultarte por el proceso del libro, cómo fue la parte, digamos, del trabajo con la editorial, de elegirle tapa, de dividirle los capítulos, todo sí, eso. Sí, sí. Bueno, yo siempre digo al lector, porque hay algunos que llenarme, a la gente le gustó el libro hasta ahora, de los 40 libros que he vendido, uh-huh, y 10 que he regalado, le ha gustado el libro, que era lo que yo quería en realidad, que a la gente le guste. Estuve, viste, con la soga al cuello 20 días diciendo, ¿le irá a gustar? ¿No les irá a gustar? Uh-huh. Hasta que finalmente sí, a la gente le gustó. Bien. Lo que pasa que yo digo que se tiene que bancar el primer capítulo, que es un poco el desarrollo de los personajes que van a ser la base, uh-huh, de los dos próximos capítulos, que son los más entretenidos. Claro. Entonces yo le digo, aguanten un poquito, sea un libro corto. Aguanten el primero, que es un poco la descripción del médico psiquiatra, que es como una conducción que hace con Ramón del libro. Médico psiquiatra es muy importante, porque bueno, yo siendo un hijo de una madre psiquiatra y nieto de un comisario, uh-huh, me ha sido fácil componer policías y el ámbito de los profesionales del hospital. Claro. Uh-huh. Entonces dije, bueno, me lo voy a escribir esto, porque conozco de lo que estoy hablando. Yo no podía escribir, como hace Isabel Allende, historias que transcurren en otros mundos. Uh-huh. Por ahora. Lo mío, digo, yo me largo a escribir lo que conozco, que es General Hacha y la época de la dictadura, y todo ese clima de suspenso que había en el aire, que esa sensación de que acá puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Claro. Nosotros no éramos ajenos a eso, con papá, mi viejo Jorge Raúl Echenique, sobre todo mi viejo sospechado de comunista, cosa que era realidad. Entonces, bueno, nosotros vivíamos un poco muy observados, primero aceptados por la clase media profesional del pueblo, ponerle Clínica Modelo, empresarios ejecutivos de la Durlock, donde trabajó papá, y después la gente tomando un poco de distancia de ellos al darse cuenta que eran gente del Soviet de Petrogrado, ¿no? Claro. Que adhería a ese tipo de esa ideología. Federico, te va a estar acompañando Liliana Ottaviano en la presentación y también va a estar nuestro compañero Juan Idepian. Contanos cómo se están preparando para eso. Estoy encantado con Liliana, pues me ordena mucho con lo que es todo esto, que yo solo realmente no podría hacerlo porque no tengo ningún contacto. Uh-huh. Y bueno, Juan Idepian es una... yo para cerrar hablo un poquito de Juan y después de mi viejo. Juan del Pian ha escrito el tema Barco del Desierto, que tiene la gentileza y la amabilidad que otros músicos a veces no suelen tener, y hacerlo gratis, creo, de tocar el tema Barco del Desierto, que es un tema inspirado en un cuento de papá. Espectacular. Entonces yo digo, bueno, no se puede pedir, realmente estoy muy contento, ¿no? Y yo ese tema lo escuché cantar por primera vez a Guillermina Gavazza. Gran cantora también. Claro, en el Teatro Español, ¿viste? Ella dice, este, y fue el tema que más me gustó de todos los que cantó, que fueron como 10. Qué lindo. Y ella me dice, este tema que fue compuesto por Juan del Piano, inspirado en un precioso cuento de Jorge Echenique. Yo dije, ¿cómo? O sea, este, acá me dice Liliana que diga que agradezca Sole más solo. Bueno, le agradecemos también a Sole, le agradecemos a Liliana que está ahí apuntando todo y preparándonos para la presentación de mañana de este libro que se llama Ramón Conejo 1978 en el Centro Municipal de Cultura a partir de las 20. Liliana Ottaviano, el Juan y de Pian también va a estar ahí acompañando con su música la presentación de este libro de Federico Echenique. Fede, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés, te deseamos toda la suerte para mañana. Muchas y gracias. Si querés decir algo más, tenés el micrófono abierto. Sí. Gracias. Yo quería decir que escuché el tema de Catalina Tom, El Vago, en, sobre un tema que habla sobre la vida de Bustiás Ortiz, y la verdad que me fascinó la explosión de Juan, ¿no? En el tema, porque pocos artistas tienen esa explosión al cantar una canción. Es muy difícil que el artista logre esa explosión. Y bueno, que también quiero agregar que nosotros nos venimos de General Hacha justo cuando estalla la democracia. Así que Bustiás Ortiz, con mi hija era médica psiquiatra, era un poco, le contaba sentimientos y emociones a mamá, este, y una de esas era que en un momento dado Bustiás Ortiz agarró y rompió el documento, el DNI, lo tiró el tacho de la basura. Este, así que tiene razón Juan en su canción, ¿no? Medio como que se sale del sistema usted, así yo voy a escribir y me dedicar a lo mío, que es escribir y nada más. Te vamos a dedicar El Vago. Abrazo, Fede. Ah, muchas gracias. Me encanta ese tema. Gracias. No tenía denominación, nadie sabía cómo verlo. Todos sabemos el